Doña Marina, de la fundación que ha hecho frente a su trabajo con las personas con problemas de discapacidad. Bueno, un saludo muy especial de verdad a todos los gerardoteños. El día de ayer la Fundación Inclusión Social, una fundación reconocida en el país por trabajar en pro de las personas en condiciones de discapacidad, han escogido durante todo este año a los mejores alcaldes y gobernadores de los departamentos que trabajen en pro de la política pública de discapacidad. Y después de un trabajo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca, lograron identificar que este gobierno ha sido el gobierno que más ha ayudado a las personas en condiciones de discapacidad. Y eso me genera mucha alegría porque la discapacidad no es incapacidad, no es excusa de incapacidad. La discapacidad es una condición y por eso hay que ayudarlos a que cambien sus condiciones. En ese orden de ideas, me alegra mucho poder recibir en manos de Inclus Social este reconocimiento público que me han hecho como el alcalde incluyente, el alcalde de Cundinamarca que más se ha preocupado por el tema de la discapacidad en nuestro departamento de Cundinamarca. Un tema que conoce usted muy bien desde la Secretaría de Salud de Tolima. Así es, Dios me permitió ser secretario de salud del departamento hace algunos años, donde también recibí un reconocimiento similar por una organización internacional de discapacidad para esa época con el gobernador Barreto y yo como secretario de salud, en donde trabajábamos en la inclusión laboral. El reconocimiento lo obtuvimos fue porque trabajamos en que las empresas privadas del Tolima incluyeran dentro de sus plantas de personal personas en condiciones de discapacidad. Por eso aprendí a trabajar, a querer a las personas en esta condición. Por eso la sillita de rueda, la muleta, el bastón es prioridad para nosotros, para que puedan hacer su transporte, su movilidad. Por eso las gafas para los que no pueden ver, por eso los bonos para las personas que no pueden trabajar y que tienen una condición terrible de discapacidad, reciben un apoyo económico nuestro cada dos meses para que puedan comprar los pañales, los medicamentos o las cosas que necesiten. De la misma manera, la construcción del colegio, del megacolegio nacional, tiene todas las rampas para poder garantizar la accesibilidad a las personas en condiciones de discapacidad. Yo creo que eso lo aprendimos y hoy, por supuesto, qué bueno que esta organización sin ánimo de lucro, organización no gubernamental, nos haya reconocido como el alcalde de Cundinamarca con mayor trabajo en el tema de la discapacidad. ¿Cómo va la inclusión de esa población en su administración, alcalde? Bueno, esa inclusión va muy bien. Nosotros hemos ayudado a las personas en condiciones de discapacidad en vivienda, en mejoramientos de vivienda, en mercados, en sillas de ruedas, en cirugías, en gafas, en el programa Volver a Sonreír, en el programa de los bonos para las personas que no pueden trabajar. Y también tenemos dentro de la alcaldía personas que tienen algún grado de discapacidad que trabajan con nosotros. El que contesta el teléfono no mueve sus piernas, anda en silla de ruedas, él trabaja con nosotros contestando el teléfono. Hay otra persona que trabaja en la oficina de la Casa de Justicia, se llama Juan Carlos, también tiene una discapacidad muy fuerte, que anda en silla de ruedas, también trabaja. Está un joven también muy emprendedor que trabaja de planta en la administración municipal. Yo creo que fuera de los empleos que nosotros hemos generado acá, las empresas privadas pueden tener un descuento tributario si contratan personas en condiciones de discapacidad. El ministro de Vivienda, Rivelli Penado, estará el próximo 6 de noviembre acá en Girardot para entrega de qué casa. No va a venir por la ley de garantía, no pueden venir. Alcalde, se habla de los comedores comunitarios. Ese programa sigue común y corriente. Pero ya se ha superado el problema, alcalde. Sí, todos los problemas están superados, pero no es un tema de unos recursos por parte de la gobernación de Cundinamarca, pero totalmente en funcionamiento. Alcalde, ¿cómo se rumora de un cambio? Se rumora de cambios en su gabinete. ¿Qué hay de verdad en eso? Bueno, no es cierto. No voy a hacer cambios en el gabinete. Vamos a tomar algunas medidas internas para poder, en estos seis meses de gobierno, que vamos a estar en ley de garantías, no se vaya a ver afectada la ejecución del presupuesto, ni tampoco las obras que hemos logrado conseguir con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. No, va a pasar.